sacerdote dice la misa, una luz se enciende en sus mejillas. Nadie se imagina que ya hace tiempo, sin quererlo ella lo ama en silencio. Nadie se imagina que está sufriendo al ver imposible su amor secreto. Sin que él pueda darse cuenta, luego se dirige al confesionario, aunque su alma esté limpia de pecado, pero ellos piensan que sea un rato por estar allí cerca de su amado. Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada. Pero no.